terminó La Nube. Ahora viene Los Tontos con Poder. Trece son. Trece. Son las 13 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50, Radio AM. Sea más 7:50. Ay, ya sé, soy yo de nuevo, pero necesito el trabajo. Por favor, estoy dispuesta a todo, por favor. Laurita, pero usted está distinta. A usted se la ve más, más 7:50. Pero adelante, adelante los faroles. Y sí, usted también puede ser como Laurita. Puede ser contratada por los grandes medios con solo un poco de 7:50. Sea más 7:50. Cada 7:50 pasa algo. Aire. Yo pienso positivo porque son vivos, porque son vivos. Yo pienso positivo porque son vivos y porque son vivos. Niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente nessuno al mondo potrà fermare, fermare, fermare, fermare questo. 7:50. Aforismos. Aforismos 7:50. Lo que mata es la humedad, pero agarrarte el dedo con la puerta, apa, puede ser mortal. Aforismos. Aforismos 7:50. www.radioam750.com.ar 7:50. En busca del ciberespacio. En busca del ciberespacio. Más aire. Aire 750. 750. Transmitiendo en 750 de su amplitud modulada. Desde el Sultanato Petrodolárico de Buenos Aires. 750. Radio AM. Hoy, en Tontos con Poder. ¡Qué bien se te ve! Pierno de Yuna te vigila. Mapas conceptuales 2.0. La venganza del elefante. Bienvenidos. Los Tontos con Poder. Un selector de la mejor info. Tecnología, consejos, entrevistas. Los Tontos con Poder. La Hora Tech. En 7:50. Y estamos en un nuevo sábado, en una nueva emisión del programa Tontos con Poder, la número 14. Ustedes notarán que no hay una partener, una voz femenina a mi costado. Le mandamos un saludo a Micaela Sánchez Malcolm, también conductora de este humilde programa dado en conocer como Tontos con Poder, que nos estará escuchando a la distancia y que probablemente, seguramente vuelva con nosotros el sábado que viene, como siempre, a la una. Un fin de semana soleado nuevamente, un viernes socialmente bien, pero con digestivamente complicado, en mi caso. Digestivamente complicado. Hoy vamos a tener varias cosas, como por ejemplo, vamos a hablar un poquito también de la televisión digital, que tanto se comenta, tanto se habla y nadie sabe, o mejor dicho, algunos pocos saben de qué tratan. Pero también sabemos que en esta última semana hubo recitales de todo tipo, algunos ya salieron por los medios hasta el hartazgo, como el de YouTube. Pero también otro recital muy muy muy piola y que tuve la suerte de ir es el de Flaming Lips, para que no me gasten con la pronunciation, que estuvo ahí en Jeva el martes, si no recuerdo mal, Y esta banda estadounidense, además de su trayectoria medio psicodélica, lo que hizo fue un show muy, muy, muy, muy interesante, que entre otros recursos, entre otros elementos, tenía una pantalla redonda, la cual se abría en el medio, una puertecita, y salían los músicos de lo que vendría a ser, lo que se veía en la imagen, una señorita acostada y con su parte lumínica, en forma lumínica. No sé si me explico. Uno de los hits de esta banda es She Don't Use Jelly, que todo el mundo lo conoce, pero otro de los hits, muy interesante también, sobre todo por la letra, y se los recomiendo que lo busquen, es Race for the Prize, que suena así. Los Tontos con Poder. Un selector de la mejor info. Sábado de 13 a 14. Puro Tech. En 750. Hay múltiples vías para comunicarse con este programa Tontos con Poder. Uno de ellos, el más importante acaso, es el 53 54 66 55. También nos pueden mandar un mensaje de texto con la palabra aire al 707005. Y claro, por supuesto, nos pueden escribir a tontoscompoder@radiom750.com.ar. En Los Tontos con Poder, el informe. Y una de las cosas que pasaron muy interesantes durante esta semana fue el Roca Block Day. Se suma a la mesa. Ya te extrañaba, querido Ignacio Guevara, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Cómo le va? ¿Has tenido que remar durante unos cuantos minutos? La verdad que sí, me siento abandonado, me siento solo, y uno solo no somos nada. Aparte, la compañía femenina, cuando falta, se nota. Sí. La voz carrasposa de uno no es lo mismo, claramente no es lo mismo. La voz femenina acaricia. Pero bueno, más allá de estas huevadas que estamos diciendo, vamos a hablar del tema, uno de los eventos más interesantes que hubo. Hubo dos eventos interesantes para ser franco. Uno fue el TED por Buenos Aires, o TEDx Buenos Aires, siempre me olvido cómo se pronuncia. TEDx, estás haciendo lo mismo que dijo Feynman el otro día. Perfecto, pero di las dos variantes, por lo menos, que se hizo ayer también con la conducción de Iván de Pineda. El año pasado había sido también con otros participantes, y también se dio el Roca Block Day. Esto es en General Roca, provincia de Río Negro. Un evento bastante interesante porque aglutina la movida, por decirlo de una forma, de las redes sociales, de social media y de la web 2.0, como a tantos les gusta llamarlo, particularmente a usted, querido Omdan, sí, en la Patagonia. Es un evento bastante particular porque no hay muchos parecidos en el interior del país. Recuerdo que hay uno en Mar del Plata, sí, y creo que no hay muchos más. Sí, hubo en Mar del Plata, en Mendoza. En Rosario también hay a veces. Y en Mendoza. Pero en la Patagonia, por lejos, es el único y está ya en su tercera edición. Está con nosotros en línea Alejandro Rost, que es doctor en Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional del Comahue y parte del comité organizador de el Roca Block Day. Buenos días, Alejandro. Aquí Fernando Omdan y Ignacio Guevara desde Ángeles 50. Te saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un saludo para ustedes y bueno, para todos los... Muy bien. ¿Estás ahí en General Roca en este momento, Alejandro? Estoy en General Roca, sí, en una comedia ahora. ¿Qué pasó? Exacto. ¿Pinchó? Sí, un pinchazo. Bueno, estamos juntos con todos los expositores y hicimos una visita a una bodega característica, donde vamos a hacer un poco de turismo y, bueno, como haciendo el post-Roca Block Day, digamos. Si le tuviese que explicar a una suerte de tía, abuela, madre o amigo que no está en el tema, ¿qué es el Roca Block Day? ¿Qué es un evento de este tipo? ¿Qué se hace? ¿Qué se dice? Bueno, se habla de la web, básicamente, ¿no? Ayer decíamos que, más que de blogs, hablamos de la web, en realidad, ¿no? De experimentos, cosas que se van haciendo, ideas, propuestas para tratar de mejorar lo que es la web de la región y la web de todos los sitios que nosotros podemos manejar, ¿no? Lo interesante es que en cierto punto el término blog les ha quedado viejo, ¿no? Con el transcurso de los años. Sí, más o menos, no sé si viejo, pero por lo menos chico. porque bueno, las redes sociales tienen una presencia muy fuerte, casi como yo, se habló más de redes sociales que de blogs, incluso podríamos decir. Uh-huh. Es como que tiene una presencia muy muy importante en todo. Son complementarias a los blogs, ¿no? Tampoco los reemplazan, pero sí que los están transformando los blogs, ¿no? Y es inevitable hablar de ellas. Y además, bueno, también se habla de sitios, ¿no? Y de producciones multimediales y de cómo mejorar la interactividad y la perpectualidad. ¿Cuál es la importancia, Alejandro, de que un evento de este tipo se haga fuera de Buenos Aires y fuera de las principales ciudades? El Roca me imagino que no tiene problemas, por ejemplo, de conectividad, o no sé, desconozco la verdad, vos nos sabrás decir, pero ¿por qué es importante llevarlo afuera de Buenos Aires y de las grandes ciudades este tipo de encuentros? Bueno, siempre es importante entrar en contacto con gente de otros lugares, ¿no? Y bueno, se arma una interacción muy muy muy linda entre los expositores que vienen de La Plata, de Buenos Aires. Incluso también tuvimos un par de conferencias online desde España, bueno, una de España, de Italia. Así que bueno, está bueno porque entre todos vamos construyendo algunas ideas, ¿no? Vamos sacando algunas ideas para mejorar la web, ¿no? Uh-huh. Y llega la idea de estos encuentros hacia el final es llegar a algún tipo de conclusión, de perspectiva para un futuro trabajo, de un futuro encuentro para la cuarta edición, supongo. ¿Qué, cómo se trabaja? No hemos realizado en realidad una conclusión general así. Me lo imaginé tipo estos encuentros internacionales así a nivel ministros que terminan haciendo un documento con una declaración de principios sobre lo que se reunieron, digamos. No hemos hecho eso. La verdad que se podría hacer, ¿no? No podríamos hacer. Ya patenté la idea, general, Alejandro, ¿eh? Sí, una conclusión general debatida entre todos. La verdad que es una linda idea. Pero bueno, cada uno después va a ir posteando en sus propios blogs y bueno, se puede también, si los quieren ver, en el hashtag, en Twitter, RocaBlogDay, RocaBD en realidad es, sí. Van a encontrar un montón de información y bueno, todo lo que se debatió y se contó y se discutió en el encuentro. Como comentábamos, Alejandro, en el perfil sos máster en periodismo y comunicación allí de la Universidad del Comahue. ¿Cómo ves, particularmente con la experiencia de la gente que se va reuniendo en cada encuentro del Rock and Block Day, cómo ves a los medios regionales y a los blogs en allí en la Patagonia? ¿Qué tienen de interesante y qué tienen para mejorar todavía con respecto a sus pares del resto del país? No necesariamente, ni mucho menos capital, sino de la comparación con lo que vas viendo en otros lados. Bueno, en general lo que veo es que últimamente hay una mayor apropiación de la tecnología, ¿no? Hay un mayor interés por ver qué es esto de la web. Uh-huh. Uno se siente que ya no está hablando de cosas tan raras, ¿no? Esa es la percepción que a uno le da después de este tercer Block Day, ¿no? Ya no se evangeliza, ¿no? Y sí, bueno, no sé si la mejor palabra, pero pero sí que, bueno, por lo menos se va entendiendo que bueno, que la web es un medio que hay que explotar, hay que encontrarle cuál es el lenguaje, tratar de mejorar su calidad, su en todo sentido, ¿no? En cómo se usa a nivel multimedial, cómo se usa a nivel hipertextual, cómo se usa la interactividad con los lectores, bueno, desde todos esos aspectos. Creo que bueno, hay mucho para mejorar. O sea, la idea es que me parece que en la región hay mayor presencia, digamos, de periodistas, sobre todo había muchos periodistas ayer, aunque hablamos de otras cosas también, mayor presencia en la web y mayor conciencia, digamos, de que por ahí va la cosa, digamos, pero bueno, falta muchísimo mejorar, ¿no? Muchísimo, claro. Bueno, hablamos con Alejandro Rost, uno de los organizadores del Roca Block Day. Probablemente el año que viene haya otra edición, ¿verdad, Alejandro? Sí, no hay 3 sin 4. Exactamente, muy bien, esa es la actitud. Te agradecemos la comunicación, Alejandro, y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, un saludo para Río Negro. Los tontos con poder, cultura digital en 750. Give me one last. this chance, and I'm gonna make you stay. Give me half the chance to ride on the waves that you bring. Your heart reach out to a swarm of bees, gonna blow right through you like a breeze. Give me one last dance, wish I could be simple as a thing. Vamos a poner algún tema de esta banda que estuvo en La Plata y que trajo al estadio nuevo de esta ciudad el show de la gira 360 grados, que una de las cosas interesantes es cómo innovaron a nivel puesta escenográfica, que es con una pantalla, justamente como su nombre lo indica, circular, o sea, para verla desde cualquier lugar del estadio. Algo había hecho acá ya La Renga, aunque les parezca mentira, La Renga había innovado antes que YouTube con una pantalla similar. Y lo que hicieron en este caso es una pantalla que se podía ver desde casi cualquier lugar del estadio, único, y estaba hecha en una suerte de formato cilíndrico con pantalla de LEDs. Frases de rock. Dave Mustaine: si hubiera seguido en Metallica ahora mismo, seríamos más famosos que los Beatles. Y a veces hay gente que abre, como yo, no sé si como la polaca que está aquí en la operación técnica, que tal vez abre un montón de ventanas y programitas en su computadora flamante y dice, bueno, quiero volver al escritorio donde dejé un archivo, donde dejé un acceso directo, donde dejé tal vez una información muy importante. Bueno, una forma de evitarse minimizar todas y cada una de las ventanas es apretar la tecla de la ventanita que está en el teclado al lado de la barra espaciadora y la letra M, y con eso baja todo y uno ve de vuelta limpio y bonito el escritorio de la computadora. Una selección de la info que vale la pena. Los tontos con poder. Tecnología y radio en 750. Decíamos que tenemos distintas vías de comunicación, por ejemplo, la telefónica, que es el 5354-6655. Nos pueden buscar en Twitter, en twitter.com/tontoscompoder. Nos pueden escribir un mail a tontoscompoder@radioam750.com.ar o un mensaje de texto, decíamos, con la palabra aire al 7075. Los tontos con poder. Tecnología y radio en 750. Decíamos, y querido Guevara, al principio del programa, que Pierno de Yuna te vigila. Me encanta la referencia a Pierno de Yuna. Aquel entrañable personaje que seguramente los muchachos de Animal Político no recuerden, porque claramente uno de ellos, al menos. Claro, porque claramente Iván Jarlowski tiene un registro espacio-temporal muy diferente al nuestro. Sí, vos sabés que igual debo confesar que el chiste con Pierno de Yuna, el nombre es para mí era Pierno de Yuna. Lo caí a los 20 y pico, lo entendí. Más o menos a los 20 y pico. Antes no. ¿Lo de no doy una? Sí, no lo había entendido. Lo que pasa es que usted estaba esperando que se tradujera al argentino como no doy una. Y ahí usted lo perdía, claro. Ahí perdió el. Te desafío que hagas la risa de Patán, el perro, ahora, en este momento. No es así. Hago lo que puedo. Más o menos, me dice la polaca que sí. ¿La polaca banca? Sí. A mí. No, por supuesto, pero si nuestra operadora técnica le parece bien, sí. Está más que aprobado. Uno de los temas interesantes que también estuvo circulando es que Francia te vigila en la web 2.0. Algo comentamos el jueves muy suspicazmente en el programa Alguien Anda Por Ahí con Gisela Busanich y Pablo Camaití. Y que tiene que ver con que en Francia salió una ley, escucha esto, una ley que obliga a los prestadores tipo Facebook, tipo YouTube, tipo eBay, tipo eBay Twitter, Mercado Libre, etcétera, a guardar por lo menos por 12 meses la información de sus usuarios y que esa información sea accesible por la policía, o sea, no por la justicia, por la policía, si quieren ubicar a alguien porque hizo, no sé, publicó algo que no era debido, porque manifestó algo que tal vez no era muy, muy feliz. Imagínense eso en Argentina, sería una especie de caos absoluto, ¿no? Por un atropello a la libertad de expresión esperable. Lo que me llama la atención de todo esto es cómo claramente en toda Europa particularmente, pero en Argentina, por lo que vimos la semana pasada en este programa Estamos en Camino, sí, hay como un avance constante en la web sobre la privacidad o sobre los derechos de la intimidad de cada uno. Que también hay una duda, por ejemplo, hace algunos meses ya el presidente, el CEO de Google, Eric Schmidt, en una entrevista, si mal no recuerdo, a la cadena NBC, lo que había dicho era que si uno no quiere ser investigado en Internet, lo mejor es no hacer las cosas, en primer término. Básicamente es que si uno no quiere ser prejuzgado, ni siquiera juzgado, no debería ser ciudadano, básicamente. El tema es que, ¿dónde está el límite? ¿Hasta dónde? Hay cuestiones que son claramente actividades criminales, ¿no? Pedofilia, lo que ustedes, bueno, lo que todos sabemos que se puede hacer mal en Internet, exactamente. Ahora, hay actividades que tienen que ver con la vida de uno, que uno no desea que sean públicas, sea lo que sea. Sí. Desde un sitio de citas, por ejemplo, cuando uno está en una relación dudosa, en una relación complicada, diría el Facebook, y no debería, y esa información que es de uno, y eso no debería comunicarse para afuera, particularmente en este caso en el que quedaría en manos de la policía que no tiene... Se supone que es la justicia, un juez, el que tiene que indicar que quiere acceder judicialmente, que se quiere investigar a una persona, y eso habilita a que el derecho de privacidad se quede en suspenso de una persona, porque se supone que, justicia mediante, se llegó a la conclusión de que esta persona hace peligrar tal o cual cuestión, entonces vale vulnerar el derecho a la privacidad. Pero en definitiva, de estos debates, lo que está dando vueltas es qué es más importante, el derecho al autor, la vigilancia con los ciudadanos, el derecho a la privacidad, el derecho a la libre expresión. Lo interesante aparte de todo esto es, se mantiene siempre esa vieja teoría de que no hay, en internet no hay ley. Es como la provincia para muchos. Se creen que no hay ley y nada, y en realidad no, hay un montón de cuestiones que no solamente pasan por este tipo de leyes tan restrictivas como las que aparecen acá o como la ley Pinedo de la que hablamos la semana pasada y comunicación con el diputado del PRO. Todo el tiempo, estas y muchas otras anteriores, hay todo el tiempo regulaciones que uno no ve y que siempre hay información de uno que va quedando y que uno no es absolutamente impune, para bien y para mal. No hace falta que imaginarse lo importante del mercado francés para cualquier tipo de empresa en internet o fuera de ella. Por supuesto, las 20 y pico, 30 y pico de grandes empresas en internet, como mencionábamos antes, Facebook, Twitter, eBay, etcétera, salieron con los tapones de punta diciendo, no, ¿cómo puede ser? Que se viola la libertad de expresión, se viola el derecho a la privacidad. Claro, una ley de este tipo obliga a este tipo de empresas, valga la redundancia, a invertir una cantidad de plata importante en guardar la información de los usuarios, primero, y segundo, no sé si más importante, habría que averiguar con especialistas qué es más oneroso, reestructurar su sitio para la preservación de esos datos y el traqueo, que se llama, el seguimiento, la trazabilidad de los usuarios en las plataformas, si la policía lo quiere ubicar. Es un dinero extra. Sí, imagino caótico el punto de, por ejemplo, alguien cambia la contraseña y tenés que guardar la contraseña todo el tiempo, por decir algo, un detalle que en realidad no debería ser así, pero esa información hay que guardarla durante un año, bueno, porque tal vez en las contraseñas haya alguna especie de patrón que haya que seguir para analizar la mente de una persona, cosa que a la policía le divertiría mucho. Tal vez, señor, señora, dice, bueno, una contraseña, 8 dígitos y demás, multiplique eso por varias veces que se cambia, por varias veces, varios millones de usuarios, en un lugar como Francia. Y ni hablar de los videos, de las fotos que uno sube a lugares como Facebook. Les recomiendo las fotos de Ignacio Guevara. No son muy interesantes y no se ven muchas, por suerte, si no son amigos míos, porque uno restringe esas cosas. Pero hay un punto ahí que es discutible. Cómo aparte también las empresas justamente le ven interesante la libertad de expresión y qué sé yo, cuando implica un gasto económico para ellos. De otra forma, ¿quién los ha? A seguir el tema en Francia y la vigilancia de los usuarios. En Los Tontos con Poder, breves. Una cosa curiosa que pasó en esta semana también fue una aparición no grata del CEO de GoDaddy. GoDaddy es un sitio en internet bastante, bastante importante, y resulta que se filtró, se coló un vicepresidente enojado de la compañía que quería asumir a su trono. Vaya uno a saber, son especulaciones mías, personales, pero que generalmente algo de cierto tienen estas cositas. ¿Y qué pasó? Apareció un material de este hombre, ya les digo el nombre, cazando elefantes, cazando animales en África y disfrutando de la caza de animales. Lo cierto es que en la comunidad de web, en la comunidad de internet, desde muchos sitios se censuró especialmente esa actividad, y cuando se vio que era el CEO de GoDaddy, salieron a pedir masivamente y públicamente que la gente se baje del sitio. Acá pasaron dos cosas muy particulares. Una, que hubo una gran campaña, justamente como vos comentabas, en contra de esto, particularmente en Twitter. Y lo que hizo la empresa, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero fue muy interesante como competidora, es comprar a la competidora de GoDaddy. Exactamente, comprar la palabra, cuando alguien escriba la palabra GoDaddy en internet. Claro, que aparezca un aviso de ellos diciendo, nosotros queremos a los elefantes, por favor pásense de GoDaddy a nosotros. A ver, ¿puedo probar en Google en este momento? A ver si seguiré estando en Twitter, ¿eh? No, más no en... Ah, lo voy a probar en Twitter. Y en segundo lugar, que el muchacho que fue acusado de haber matado este bendito elefante, no solamente fue acusado, sino que el señor lo reconoció. Sí. Y no solo lo reconoció, sino que dijo que si él no mataba al elefante, los señores africanos se hubieran muerto de hambre, porque no tenían un McDonald's cerca. Entonces que su actitud fue muy buena porque le salvó la vida a la gente. Pero vos decís que les dio de comer elefante a alguien. Él asegura que gracias a que él mató al elefante, los aldeanos, que seguramente según él no sabían cómo cazar antes que él llegara, han podido sobrevivir esa noche. Bueno, el CEO... en cuestión se llama Bob Parsons, y este video, esta filtración, pasó a la historia como el fail más grande de lo que es relaciones públicas de una empresa que le está provocando daños por millones, ¿no? The Bob Parsons Project. The Bob Parsons Project. Qué lindo. Bueno, ¿cómo sonará eso? Bueno, y además, ¿qué más tenemos, Ignacio? En segundo lugar, un detalle de color. A ver. ¿Usted cuántos mensajes de texto manda por día? Usted tiene cara de mensajero. ¿A qué hora? Durante todo un día. Durante todo el día. Pero viste que hay una curva de crecimiento. O sea, y de, obviamente, tarde, cuando tarde, noche, alguna gente que manda mensajes a las 4 de la mañana. Eso. Diciendo, ¿cómo andás? ¿En qué andás? Hola, ¿en qué andás? Ese mensaje tremendo. Yo debo mandar, no sé, muchos, por mes, por día, no sé, un montón, más de 50, ponele. Bueno, una consultora ha hecho un análisis, una investigación, en la cual determinó que sí, los argentinos mandan en promedio 290 mensajes por mes. 290 mensajes por mes, eso hace más o menos... Casi 10. Santafesino, más o menos. Casi 10 por día. Casi 10 por día, está bien, o sea, yo estoy sobre la media, un poquito de vergüencita. Yo estoy remando con el abaco acá, así que cuando me dé la cuenta les cuento el número exacto. Pero estoy, me siento poderosamente mal. ¿Porque usted manda mucho más o manda mucho menos? Mando mucho más, soy un idiota. Yo mando mucho más de 9,666666667 Eso es lo que te digo. Mensajes por día, exactamente. Bueno, alguna vez hablamos de... este tipo de estadísticas se hacen en diferentes países y... que siempre llamaba la atención cuál era el país que más mensajes de texto por cabeza daba en el mundo. Y uno podría decir China, Kamchatka, Japón, Taiwán. ¿Qué está leyendo el TEG usted? Ponele. No sé, ¿qué país podría ser? ¿Usted, polaca, qué país dice que es? No, no es Estados Unidos. El país que hasta hace poco, no tengo el último dato reciente, tenía más mensajes de texto por persona, por cabeza, por barba, era Ecuador. ¿Ecuador? Ecuador. ¿Está chequeado esto que me está diciendo usted? Está chequeado hace unos años. Ahora no se actualizó, te estoy diciendo que no tengo el último dato. No, pero me sorprende mucho, creció, me sorprende muchísimo el dato que me está tirando. Capaz creció Finlandia, picó en punta Finlandia, no lo sé. Pero hasta hace poco era Ecuador. Y tiene que ver con mucho con los hábitos culturales de algunos países como Ecuador. Los ecuatorianos capaz tienen una forma de vincularse, desconozco, vía mensaje de texto. O tal vez el minuto de llamado en celular es especialmente caro en Ecuador. Y el de los mensajes es especialmente barato. Ponele. Hay prácticas en algunos países como Ecuador y Colombia, yo tuve la suerte de ir a Colombia, donde en vez de locutorios te alquilan o te venden el minuto en celular, en la calle. En la calle. En la calle. Raro, pero es así. Pero suma, claramente suma. Sí, y aparte, tanto el mercado de Ecuador como el de Colombia tienen dos particularidades, que es que los dos tienen operadores celulares y telefónicos estatales. Operadores telefónicos estatales, claro. Sí. Lo cual no necesariamente implica un descuento. No, pero sí implica que la competencia se rige por otros parámetros, básicamente. ¿Qué más? Igual usted hablaba de los de cuestiones culturales. Sí. Y es raro cómo en cada país, imagino que es totalmente diferente, cómo se vuelve algo un uso común el, por ejemplo, mandar mensajes de texto, cosa que si recordamos hace algún tiempo no era tan así. Bueno, le voy a dar mi caso personal y usted verá que soy un niño, en el cual yo recuerdo que miraba un programa llamado Rebelde Way. ¿Lo mirabas como público objetivo, como target? Como, no sé, ellos sabrán qué target tenía, yo era feliz. Yo le voy a contar, ustedes ya... Voy a aprovechar y usar tiempo que no debería utilizar. Te estás arruinando... Para nada, pero yo soy un niño, pero yo ahora tendré otros gustos, o no, vaya uno a saber. Yo creo que no. Bueno, es que en realidad el gusto por Luciana Lopilato lo mantuvo la generación por estos años. Lo mantenemos y ya la hemos perdido porque está casada. La cuestión es, entre todas formas, en ese programa se empezó a mostrar el uso del mensaje de texto entre compañeros del curso de ese programa. Sí. Y me acuerdo que lo miraba y compartía ese comentario con allegados, en el que, ¿para qué cuernos se van a mandar un mensaje de texto si podrían llamarse? Sí. Bueno, claramente el tiempo... podría decir que el mensaje de texto es más limitado, pero... Pero embargo, el tiempo no me ha dado la razón, ni muchísimo menos. Sí, bueno, y ahora lo está reemplazando, gracias a una empresa que empieza con B larga y en el medio tiene otra B larga, el tema de reemplazar... Es una, un tipo de frutos del bosque. Sí, negro. Está bien. Strawberry... Raspberry. El tema de el PIM, que reemplaza un poco la idea del mensaje de texto, que es una mezcla entre mensaje de texto y chat. ¿no? Sí, de hecho lo que genera este aparatito hermoso que usted está comentando, sí, es que al ser tan parecido el sistema visualmente, sí, la forma en la que uno manda mensajes por esta marca Messenger, del famoso, sí, PIN, de como uno manda mensajes de texto, sí, uno termina a veces confundiéndose y mandando mensajes a troche y moche, en términos de Fernando Mnán, porque uno no... Nunca dije a troche y moche en mi vida. Entonces lo ha dicho Micaela Sánchez Malco. Bueno, yo nunca dije, troche y moche no es mío, tengo a la polaca de testigo. Bueno, otra cuestión, podemos retomar el último breve de la semana en función de algo que veníamos hablando recién con la ley francesa. Sí. Es el hecho de un sistema de música que se llama Pandora, que alguna vez fue bastante popular en Argentina porque fue el primero que permitió armar listas de música o de conocer música nueva, de escuchar música sin bajarla en la computadora de uno, que hace unos cuantos años ya, en 2007, 2008 aproximadamente, quedó fuera de circulación en Argentina por cuestiones de derechos, solamente se puede escuchar en Estados Unidos, con lo cual los que están ganando ahora son la gente que trabaja en empresas en estado de que son de origen en Estados Unidos, pero que están en Argentina y por alguna razón navegan como si estuvieran allá. Bueno, eso tiene que ver con lo que decías. La famosa compañía del ratón. Eso es lo que decías antes, esto de que Internet de regulación, Pandora, que yo también lo sé en algún momento, que uno ponía una banda, Beatles, y no solo te ponía un tema de los Beatles al azar, sino que te lo vinculaba con otras bandas del palo, diría un amigo. Fíjense cómo, por una determinación legal, judicial, técnica, no podemos escucharlo más. Intenten ingresar a pandora.com, ahora van a ver el mensajito que les sale. Bueno, pero ¿qué sucede? Pandora, obviamente, aunque no llegue a Argentina, se ha ido desarrollando bastante. Sí. Y en lo que ha creado es una versión para teléfonos celulares, aprovechando el hecho de, como por ejemplo, los equipos de los que hablábamos antes, el famoso BlackBerry, digamos la marca, pues ya me cansé, sí, no tienen radio, con lo cual, para escuchar música hay que tener otras opciones, o bajar música, o tener música dentro del equipo, o escucharlo de alguna forma. Bueno, Pandora creó una aplicación para poder escucharlo utilizando la red de internet, la red de datos del celular. Si hoy entramos desde una computadora de acá, ponemos pandora.com, ahí inmediatamente pone barra restricte y hay una carta del CEO del Pandora que dice: usted se está conectando desde Argentina, fíjense en cómo se identifica de dónde nos estamos conectando, y dice: perdón, pero más fangulo, usted no la tiene este servicio. Este muchacho que es tan amable en la carta que le escribe a los usuarios internacionales, Tim Westergreen, le ha agregado, o sea, founder, es consciente de que le ha agregado una función a la versión para teléfonos celulares de Pandora, sí, que lo que hace es enviar todo el tiempo cuando uno lo está usando, uno recibe música y envía información que es la fecha de nacimiento, el género, el sexo de uno. ¿A dónde? La ubicación de que uno tiene en el GPS, cuando los teléfonos tienen GPS, y otro tipo de información a lo que se llama ad servers, que son los servidores de empresas de publicidad que presentan publicidad en internet, con lo cual tienen información muy exacta de, en un mundo ideal, para darnos publicidad más a medida, sí, sobre lo que uno le interesa y lo que uno hace, dónde uno está. Entonces, por tener la información del GPS, uno esperaría que le digan ofertas cerca de la zona donde uno está, pero de vuelta estamos ante un claro atropello a la privacidad. A la privacidad, porque no necesariamente, de hecho no lo hacen, no envían, no, nunca uno está dando el consentimiento propio para enviar esta información a vaya uno a saber quién. Bueno, imagínense usted, señora, usted, señor, usted, joven, mi mujer, que está por la calle, está escuchando los Beatles con su BlackBerry y está caminando por La Valle y Florida, por decirte algo, y como tienen tu nombre, como tienen tu ubicación y saben que estás escuchando los Beatles, te tiene un mensaje de texto diciendo: acá a la vuelta hay una de estas casas de música discográfica de venta de discos muy conocida que tienen disponible el tema de los Beatles, tenés que hacer 20 pasos y lo comprás a 19 pesos. Entonces, 19 pesos se me cayó la sota, ¿no? 19 pesos no cuesta más un CD. Por ahí un usado en Parque Rivadavia, te puedo negociar hasta ahí. Se encuentra, bueno, listo. Usted porque es un melómano y sabe buscar, pero yo sí, la verdad que no sabría por dónde. 20 pesos un triple con música de los 80, ¿no? Editado por Musimundo. Ah, ¿sí? Bueno, acá la polaca dice que compró Floyd con a ese precio. Bueno, es un dato interesante. Esta información sobre Pandora lo generó una agencia de seguridad en internet que se llama Veracode. Uh-huh. Porque han hecho una investigación sobre varios sistemas, varias aplicaciones que se utilizan en celulares. Me recuerda mucho al caso que hablábamos hace un par de semanas sobre Samsung y las laptops que sí o no están ahí en la lucha. Uh-huh. Vienen con un sistema que graba todas las teclas que uno va tocando Entonces, de esa forma se guarda toda la información que hay dentro de una computadora, sí, que uno carga en realidad a una computadora. Es un poco asustadizo de mi parte, pero uno no puede parar de recordar aquella película famosa llamada Enemigo Público. Uy, en sí, donde usted, miedo, claro, miedo. Will Smith y Gene Hackman. Exactamente, temía por su seguridad y lo que hacía era desarmar el celular en unas cuantas ocasiones, un viejo Philips Isis que mi madre tenía. Tomaba y era muy dos feliz tipos de precauciones, desarmar el celular y no estar en un lugar donde lo pudiera ver un satélite. Y nunca mirar para arriba. Nunca mirar, esa es una trochada. Era genial, nunca mires para arriba. Nunca mirar para arriba es una trochada y ponerte gorra con visera. Pero con las orejas que tiene Will Smith lo identifica rápidamente. Bastante fácil. Más chistes podrían ser racistas y no los podemos hacer. Totalmente. En Los Tontos con Poder, favoritos. Y antes hablábamos de un atajo, ahora hablamos de favoritos, y tiene que ver también con... En realidad estuve haciendo unas búsquedas porque soy especialmente desorganizado en la vida real y en la vida online más todavía. Por ejemplo, cuando aprieto, como decíamos en el atajo, ventanita M, voy a mi escritorio y es un ejército de archivos que alguna vez usé y que desconozco, que no tengo ideas de qué la van, de qué la vienen, acceso directo, programitas, programotes, etcétera, etcétera. No tengo idea y no voy a ordenarlo, no lo voy a hacer nunca, es una cuestión inherente a mi persona, pero encontré un programita que se llama Fences, que lo que te permite hacer, que lo descargas, muy simple, pesa 2 megas y medio, lo que te permite hacer es ordenar el escritorio en cajitas. Vos ubicás los archivos en diferentes cajitas, como si fuesen cercas dentro del escritorio. Se pueden customizar, personalizar, etcétera. Y uno ubica, bueno, este programa acá, este archivo acá, este acceso directo acá. Y así la cosa más liposa. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 13, 50 minutos, humedad 61%, temperatura 20 grados 6 décimas. Más de 810.000 salteños están habilitados para votar mañana. Elegirán mañana al gobernador y vicegobernador, a 30 diputados y 11 senadores provinciales, 59 intendentes y 318 concejales. Luego de Catamarca y Chubut constituye el tercer turno electoral del país, que contará con la particularidad que el 33% del padrón sufragará mediante el sistema de voto electrónico. Patria Grande. Condenaron en Chile a 3 ex militares. Es por el asesinato de 6 personas en la investigación denominada Caso Torres San Borja, ocurrido el 17 de octubre de 1973, un mes después del golpe militar de Augusto Pinochet. Entre las víctimas estaban los turistas argentinos Carlos Adler Zulueta y Beatriz Díaz Agüero. La condena estableció 10 años de prisión sin beneficios para los acusados. Cuba excarceló a 37 presos más. De esta manera pone fin al proceso pactado con la Iglesia Católica para liberar presos de conciencia. De julio de 2010 a la fecha asciende a 115 las personas que dejaron la isla para recalar en España. Además de esa cantidad de liberados, son 647 los familiares que los acompañaron. Pelota. El bohemio con la mira puesta en las dos canchas. Juega desde las 15:30 en Villa Crespo contra Comunicaciones. Le lleva 12 puntos y solo restan 7 fechas a Defensores de Belgrano, que se enfrenta a Casuso en el Bajo desde las 13:05. Finalizando el primer tiempo, el equipo visitante se impone por 1-0 con gol de Sever a los 29 minutos. Humedad 61%, temperatura 20 grados 6 décimas. Roberto Garucci. 750 avanza. Derecho a la información. Los Tontos con Poder. Cultura digital en 750. 750. Y así sonaba Iron Maiden, que anoche estuvieron tocando en Vélez Sarsfield. Y Iron Maiden, como así también decíamos antes de Flaming Lips y de YouTube, apuesta bastante, y es ya casi un clásico en Argentina, en Buenos Aires puntualmente, hacer un despliegue en el escenario de pantallas gigantes, pantallas LED también, y bueno, fuegos artificiales. Es una banda que vendió ya 90 millones de discos, y este es uno de los temas más conocidos, más radiales. Wasting Love, si no tengo mal la información que me proveí, sería la palabra, me mató el verbo. Bueno, le pifié, me aprovisioné a mí mismo de esa información y creo que es correcta. Halagos, 53-54-66-55. Insultos, 53-54-66-55. Críticas constructivas, 53-54-66-55. El micrófono de los oyentes, 750. Más aire. Hola muchachos, les agradezco desaznarme con lo de pierno y ahí no hay una. Tengo 28 años, soy un tonto, nunca me he dado cuenta qué era, significaba eso, que pierno me pegaba una. Soy Emilio de San Miguel, saludos, gracias. Los tontos con poder. La Hora Tech en 750. Estoy realmente emocionado. Esto es Radio Servicio, Amnán. Pero estoy emocionado. Yo es más que Radio Servicio, pero por Franco Bagnato. Tengo que darme un abrazo con Emilio o Emiliano, dijo. Emilio, te mando un abrazo. La verdad que un abrazo fraternal, de hecho, porque lo de... Nada, me siento muy identificado, creo que te pasó lo mismo. Está emocionado en serio acá. Estoy emocionado porque me sentía el único ganso que no lo había entendido, no lo había agarrado en su momento. Bueno, más allá de eso, la vida sigue, no te preocupes. Vamos con un poquito de Trackback. Sí, Trackback, esta sección divina que tenemos de recuperar cosas que hablamos en programas anteriores para que no se pierdan en el éter y que nada, que los temas continúen y que sean tengan la dimensión que tengan que tener. Exactamente, la semana pasada recordarás que hablamos con un representante del FLISOL, que es el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Sí. Aquella campaña que se hace en todo el país, en toda la región, de hecho, no sé si el mismo día, para que en tu máquina vos sí. la lleves sí. y en vez de el maldito sistema operativo de la ventana, disfrutes de el benigno sistema operativo libre. ¿Estás editorializando? Para nada, no, fue una... No, me pareció. No, jamás. Usted sabe que lo mío es la noticia pura y dura. Esto se está realizando entonces en todo el país. A quienes estén escuchándonos aquí desde la capital federal, pueden ir hoy hasta las 6 de la tarde a la calle Córdoba 2122, en la Benemérita Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en donde se va a estar haciendo este festival de instalación de software libre. Hay varias campañas similares en todo el país. En uno de los casos, por ejemplo, en Carapachay también se está haciendo, para quienes estén en la zona norte. En la zona sur también hay, en este momento no recuerdo la ubicación. También, ya te lo digo. También en Córdoba, también en Mar del Plata, también en Salta, también en Rosario. Hay un montón de ubicaciones donde se ofrece a la gente probar, animarse a abandonar lo establecido, si se quiere, y animarse con un sistema operativo, con una forma de pensar la computación que es totalmente diferente y que no por eso uno deja de hacer algunas cosas. Con lo cual, mañana además tenemos en Salta una prueba piloto del voto electrónico. Exactamente, un tema que tocamos hace ya un par de semanas. Aparentemente un tercio del total de los electores de la provincia de Salta van a estar utilizando sistemas electrónicos de votación. Sí. Este domingo para votar el gobernador entre Juan Manuel Urtubey, el actual gobernador de la provincia, y este muchacho Olmedo, que los oyentes de este programa no quieren mucho, como ya hemos escuchado alguna vez. Traten, no sé si me corresponde decir esto que voy a decir, pero lo digo igual. Cuando escuchemos sobre voto electrónico, un poco pueden recuperarlo de programas anteriores de Tontos con Poder, de tomar la distancia por lo menos para entender bien quién impulsa el voto electrónico, qué implica y qué cosas se dan por sentado de las bondades del voto electrónico. Especiales agradecimientos por el programa de hoy a Martina Rúa, a Pablo Martín Fernández y a Jimena Sinay, que han colaborado de una u otra forma con la producción de este programa. Sí. Le mandamos un beso muy grande a Micaela Sánchez Malcom, que está en este momento en la ciudad de Córdoba. Soy de Córdoba, es verdad. Exactamente. Así que nos ha abandonado por el día de hoy, pero estará de vuelta la semana que viene. Sí. La semana que viene, ¿faltará alguno de nosotros también o estaremos todos? Desconozco, yo voy a estar. Si, como diría la Su Jiménez, si Dios quiere, voy a estar, supongo. Ah, temí que detrás de todo solo hay una mujer que me hubiera asustado. No, yo solamente comparto la afinidad religiosa. Tenemos acá, ya se están sumando a la mesa. Mirá cómo lo hago correr porque se presenta el micrófono. Vamos entrando. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, muy bien. Te dejamos el aire caliente, el éter palpitando. Sí. No es lo mismo sin presencia de damas. No es lo pero, mismo. Pero vos estás acompañado por damas. Sí, por supuesto está Lucía Landa. Bien, porque si no... Bueno, tenemos a la polaca, que también es una dama, una señora. Por supuesto. Señorita. ¿Señorita o señora? Bueno. Señorita, dama, que está acompañando desde la operación técnica, pero bueno, no condimenta la voz como las compañeras... Apurándolo rápidamente, porque se nos va el tiempo. Estimado Wissenberg, ¿cómo le va? Muy bien, usted... Muy bien, preparando un buen programa hoy de Animal, ¿eh? Muy bien. Bueno, atentos. ¿Usted está a favor o en contra del voto electrónico? Completamente en contra. ¿Puede darnos una puntita? ¿De por qué? Yo creo que no representa una mejora hacia el desarrollo de los escrutinios. Más bien, tecnifica la misma metodología. Es decir, fraude va a haber igual, como se comprobó en las elecciones de Estados Unidos, creo que entre Bush y Al Gore, había sido. Sí. Es decir, se tecnifica el fraude, se complejiza una herramienta tan simple como es poner un papel adentro de una urna, sin ningún tipo de sentido. Es decir, hay personas, por ejemplo, la gente de la tercera edad, que les cuesta manejar un cajero automático. Imagínense votar a un candidato de tres listas distintas. Sí, una cosa es sacar 100 pesos de más, 100 pesos de menos en el cajero, o no sacar, y otra cosa es emitir un voto si no están las competencias mínimas. Claro, sobre todo cuando quien la aconseja tiene un interés totalmente. Ansioso, ¿no? Bueno, hay que estar atento a lo que pasa en Salta, ¿no? Porque además, desde el punto de vista político, también es una prueba política de una plataforma de que se impulsa de diferentes lugares. Coincido plenamente con vos, tomá la plata, Dani, por coincidir. Muchas gracias. Ahí va, Y... bueno, si algún salteño nos está escuchando de los municipios, mira, donde va a haber voto electrónico, que me llame, yo me la banco. Serán Orán, Metán, Salta Capital, Cafayate, San Lorenzo y La Caldera. Si alguno de ellos nos está escuchando, será bienvenido. Además representa un gasto para el Estado muchísimo mayor. Sí, presenta muchísimo eso mayor. Y además nos decían en un programa anterior la gente de Fundación Vía Libre, y estaba interesante el punto de vista, que era más la idea de la inmediatez de la información. Claro. Que era más una necesidad mediática que ciudadana. Exacto. Entonces, que no hacía sentido tampoco desde ese lado, desde la inmediatez. Con lo cual era muy interesante. Ahí justo en algún canal de noticias estaban pasando toda la campaña marketingera en torno a la idea de voto electrónico, que por supuesto nosotros no tomamos posición. Y que seguiremos hablando a lo largo de los programas de Tontos con Poder, seguramente. Los dejamos con Animal Político, que también el sábado que viene va a ir a las 2 de la tarde, después de Tontos con Poder, que va a la 1 de vuelta, y después viene Consagrados con, ¿cómo se llama? Y después Eduardo va, no me sale. Y después vendrá El Ladrón de Meriendas con Mariano Navas, y después un programa nuevo para el próximo sábado que... estará dando vueltas porque acá el amigo Wissenberg temió en el Facebook de las 7:50 de que el horario fuera ocupado, pero no. No, está preservado, está todo bien. Ya develaremos el misterio. Adiós. Adiós. Terminó Los Tontos con Poder. Ahora viene Animal Político. Son las 14 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50 Radio AM. Si es un bodegón, si está en la esquina de San Juan y Sarandí, si tiene una bodega de aquellas, si tiene la mejor cocina de olla de Buenos Aires, es simplemente el mejor. El Miramar. El auténtico bodegón porteño. San Juan y Sarandí. Más. 7:50. Más hay. Hay una tradición de la filosofía política, el postestructuralismo se llama, que dice que un acontecimiento, es decir, aquello que irrumpe en la historia para alterar el orden de cosas existente, deja de ser tal cuando el lenguaje lo alcanza, cuando se le pone nombre. Esa misma tradición dice que la realidad es discursiva y pasa como si, y solo como si, las palabras le dieran existencia real, forma y perspectiva a aquello que emana de un acontecimiento. Hace un tiempo Cristina Kirchner le puso nombre a nuestra generación, la generación de la gente que hace este programa, la generación del bicentenario, hija de acontecimientos como el 2001 y la muerte de Kirchner. Ese es un nombre que se va imponiendo por sobre muchos otros posibles, reformulando esos acontecimientos en otra cosa que está por verse. Y no es casualidad que lleve ese nombre. Así como los festejos del Bicentenario discutieron con la historiografía conservadora y la manera en la que se había festejado el primer centenario, esta camada debe transformar lo que promueven las palabras en realidad efectiva. Debe desplazarse cada vez más de simples posiciones de apoyo hacia posiciones activas, que logren ejercer una verdadera y necesaria presión sobre el poder del Estado para radicalizar la democracia y profundizar la articulación de demandas y sectores que todavía están por fuera del proyecto nacional. Con existencia y nombre, esta generación es simplemente una promesa, que solo será cumplida no en la medida en la que ocupe el espacio público estatal, sino en función de lo que logre transformarlo. Animal Político. Para pensar la actualidad. Desde las bases hasta el fondo. Animal Político. El sub 25 de la política en 7:50. What did you want with me? Es impresionante cómo no te anda el Google Chrome y parece que un programa de radio se cae, pero no se va a caer, se levanta. Animal Político, bienvenido, sábado a la tarde, hermoso sábado a la tarde de otoño en la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Daniel Wisenberg y tengo a mi izquierda, con una remera, no sé si es gris o negra desteñida, no, pero está gris. Buena, está buena, con un gorila. No. ¿Qué es eso? No lo digas. Es un gorila. ¿Qué tiene impreso ahí? Julio Hugo... No, es una especie de King Kong, sí. Es, no sé, mientras no diga Julio Cobos, me voy y vuelvo. Hoy claro. Me levanté y yo ayer estuve todo el día anonadado por la... Facundo Ales, quien habla. Facundo Ales, muchas gracias. Estuve todo el día anonadado por la noticia de Cobos, que se iba. Finalmente decidió que él no va a ser candidato. Y hoy leía a la mañana que Cobos va a ser plantea ser el heredero del radicalismo. Cuando el radicalismo en estas elecciones, él se ve que no le tiene mucha confianza, fracase. O sea, cuando Alfonsín fracase en las elecciones, él quiere ser el presidente del partido el año que viene. Yo creo que Cobos le debería pedir prestado un poco de visión política a nuestro columnista, al señor Guido Stochik. Sin duda. Bueno, me llamó Julio Cleto. Me llamó, estaba muy ocupado yo. Yo le dije, fíjate si te puedes bajar. Bueno, acto siguiente el tipo se bajó. Persuasión total, ¿no? Cobos suele hacer lo que le dice Guido. Exactamente. Claro está que lo empecé a asesorar después de la 125, ¿no? Porque ahí falló, le dije, macho, tenés que empezar a volantear esto, tenés que empezar a ser el timonel. Y bueno, la verdad que es una tras otra, pobre. La traición de la traición de la traición. Ahora vuelve a traicionar a los radicales. Sí. Y dicen... He escuchado que puede ir para diputado por Mendoza. Viste, como el tipo que está jugando en Europa o en las grandes ligas y de repente dice, bueno, me voy a jugar de nuevo al club de barrio. Bueno, dicen que va para diputado provincial o diputado nacional en Mendoza. Bueno, es como recular, ¿no? Para volver a retomar después. O para nunca más volver. Sí, sí. Pasa que cuando un fitito recula, después no te entra la segunda. Está Lucía Landa, nuestra locutora, con remera violeta. Violeta, ¿cómo estás, Dani? Muy bien. ¿Puedo sumar al debate que se está dando una frase de Cleto? Que me parece que es muy clara. Ustedes me dirán si comparten conmigo. Soy un traidor. Ni doy un paso al costado, ni me bajo porque no he dado un paso adelante, ni me he subido. La duda existencial. No sabe bien qué es, porque... ¿Qué quiso decir con esto? ¿Dónde está parado? Me parece que ni él sabe dónde está. Que lo está averiguando, básicamente. No lo quiere nadie, me parece, a Cobos. ¿O hay alguien que acarrió, digamos... ¿Lo quieren más a Cobos o a Carrió? Yo creo que a Carrió, Yo creo que a Carrió porque... El tema de Cobos... El mote de traidor... Porque, ponele, Carrió tiene el mote de destructora. Pero el mote de traidor en política pesa. Quien no es un traidor, y de eso estoy seguro, es el señor Iván Jagroski. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Opa, ¿qué? Estaba en la cueva. Vino muy de abajo. Estaba pensando lo siguiente, en función de lo que decía Guido. Para mí no hay ninguna duda en que este es el fin de la carrera política de Julio Cobos en las grandes ligas. Pero no tengo ninguna duda que es así. Él tuvo la dicha, la suerte de... formar parte de la fórmula con Cristina Kirchner en ese intento de concertación, de transversalidad, lo cual lo lanzó a la fama, primer momento azaroso para Julio, y el segundo, la 125, no va a tener otra oportunidad porque ya se encargó de dilapidar